y acompañado ahí por compañeros, hablamos de Jorge Mendieta, ¿eh? Es integrante de la agrupación ahora La Décima Verdad, y están trabajando en un programa, la verdad que buenísimo, Merenderos Recicla. Vamos a hablar de eso y de mucho más, obviamente que el tema político está candente. Le vamos a preguntar el rol que está jugando hoy. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Hola a los compañeros que están acá, que nos trajeron regalo, a la compañera acá también que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día para vos, para Mariana, el equipo de trabajo y la audiencia. Buenísimo los merenderos, ¿eh? Sí, hay que ir ahí, es una cuestión del peronismo, ¿no? Es una cuestión que nace del peronismo. Y justamente La Décima Verdad es la ayuda social y la justicia social. La justicia social. Son los brazos con el que el peronismo le da un abrazo al pueblo. Uh-huh. Es La Décima Verdad, y es a eso lo que venimos haciendo desde la agrupación. Nuestro es una agrupación política que con muchos compañeros de distintos sectores de la ciudad, pero que tienen esta vocación de servicio. Uh-huh. Vos fíjate que hoy no son compañeros que tengan cargos en el Estado, ni mucho menos. Hay docentes, hay trabajadores que están compartiendo con nosotros esta vocación en la agrupación, y justamente por eso los fines de semana se dedican a hacer tareas sociales, cortes de pelo. Bueno, ahora lanzamos junto a la Fundación Conocer, que está trabajando con nosotros en esto, este programa que... Para que ahí te está acomodando el micrófono. Del trabajo social que hacemos con esto, es un trabajo muy importante para pero aparte con un mensaje ambiental, ¿o no? Totalmente, es un trabajo muy importante para el medio ambiente y una ayuda importante para los merenderos. Épocas complejas en lo económico. Está bueno estar presente ahí en los barrios, está bueno estar presente con los chicos. Es una situación compleja, ¿o no, Jorge? Es una situación que por ahí no acompaña lo que es el día a día de la gente. Entonces, cuando uno llega a estas familias que tienen que mandar los chicos al colegio, que la ropa está cara, las zapatillas, los elementos para la escuela, bueno, todo eso hace que en muchos de los sectores de la ciudad los sueldos no alcancen. Bueno, este tipo de ayudas, cuando nosotros vamos con la ropa, con las zapatillas, con los útiles escolares, eso hace que es una ayuda muy importante para estos sectores, y es ahí donde queremos estar, al lado de la gente que necesita. ¿Se replica esto? ¿La idea es ir siguiendo, replicándose en diferentes puntos de la ciudad? Sí, totalmente. Nosotros arrancamos con los merenderos que son amigos, que trabajan hace un tiempo con nosotros, pero ya hemos recibido mediante redes sociales y las páginas de Facebook otros que se quieren sumar, y lo vamos a ir sumando porque a la cooperativa le sirve, al programa le sirve, y ayudamos a que también haya un poco menos de botella y cartón en los barrios, ¿no? Seguro. Jorge, ¿estás en Enosa acompañándolo a Enrique? Sí. Renuncié a EDOS en un acuerdo con el intendente, porque Enrique necesitaba que lo ayude. Bien. Soy delegado territorial y mi función es vincularme con los intendentes de la costa del Uruguay para llevar adelante los proyectos y tratar de llegar al 100% de agua y el 80% de cloaca, que es lo que teníamos previsto para Entre Ríos. Ahora te voy a ampliar sobre Enosa, porque para mí jugando un rol importante. Más, el otro día hablamos con Enrique acá al aire, pero te pregunto, teniendo en cuenta que estás en un ente nacional, los indicadores marcan crecimientos en casi todos los índices, pero le está costando a la gente, esto que vos decías, llegar a comer. ¿Es así? ¿Estamos creciendo en diferentes aspectos? Ponerle, obra hay. Hoy Concordia en un momento histórico en obras. Sí, estadísticamente todos los índices crecen y se nota en el trabajo. El problema es la inflación, claro, que no podemos combatir, y eso hace que se licúe el sueldo, que no alcance, porque lo que vos cobraste hoy con la inflación es superior. Entonces, por eso las paritarias permanentes también. Eso es lo que no está ayudando al país. Yo creo que solucionando eso, el país estaría en mejores condiciones. Yo creo que empezaría a caminar por lo pronto, ¿no? Si vos le das un poder adquisitivo y algo de estabilidad a la gente, porque hoy la producción te habla de indicadores positivos. Hasta el mismo comercio te da indicadores positivos. Las exportaciones, bueno, ahí después te iba a meter en ese temita, ¿no? Pero eso se la quedan un poco, un grupito muy chiquito. histórico en Obras Concordia, pero aparte te lo llevo más allá, Jorge. Municipios que nunca habían tenido obras nacionales, hoy la tienen. Absolutamente todos, hasta las juntas de gobierno. Nosotros hace 15 días aproximadamente nos juntamos con los presidentes de las juntas de gobierno del PRO, y la semana pasada nos juntamos con los presidentes de las juntas de gobierno y comunas de justicialismo. O sea, no hay diferencias y no hay bienes, un rincón de la provincia donde no se haya hecho una obra, o de Enosa o de obras públicas, pero sí está presente la obra del Estado en todas las comunas de la provincia. Y te vuelvo a traer a Concordia. En Concordia, si bien todo el mundo manifiesta que las puertas se abren por Enrique justamente jugando un rol en el Gabinete Nacional, Concordia hoy con bocas de obra, histórico, ¿no? Hoy Concordia tiene 30 obras de Enosa, solamente de Enosa. Te hablo de Concordia, cabecera y las cinco. Claro, el departamento. Del departamento. Porque el miércoles pasado firmó convenio Puerto Yeruá, y o sea, Puerto Yeruá, que nunca había tenido, ya tiene la segunda obra de cloaca de claro, esos lugares. Todas las juntas de gobierno. Los Charrúas, que no es de nuestro color político y que se cansó, porque lo dice él, no es que lo diga yo, si vos lo hablás con el intendente, él te dice, me cansé de recorrer... Sí. No, así no ha llegado puntualmente. Los 4 años anteriores. Llora el hombre, cada vez que habla, es más, nosotros lo cargamos ya cuando viene, el que se emociona, le decimos, dice, no, basta, no me digan eso. Pero es la realidad, él se emociona al saber que el pueblo va a tener el 100% de cloacas con el trabajo que se esté realizando, es importantísimo. Y esto no para, o sea, seguimos avanzando. Ahora se está preparando un programa que es de tanque, perforación y torre para las juntas de gobierno. Que el problema de las juntas de gobierno es que no pueden acceder a programas nacionales porque no tienen personería. Entonces buscamos la forma jurídica de poder llegar con obras de nación y asistirlos también, porque son personas donde viven 200, lugares donde viven 200, 300 familias. Y no pueden recibir ayuda, tampoco tienen, digamos, ingresos como poder hacerlo solos y están a la buena de Dios. Buscamos la vuelta para poder llegar y cumplir con ellos también. ¿Cómo se toma, teniendo en cuenta que lo estás acompañando, Enrique, cómo se toma en el gobierno nacional el rol de Enosa? Porque, primero, por lo que explica Enrique, ¿no? Lo que era antes de asumir él, la cantidad de boca de obra eran mínimas, y hoy es impresionante, llegando más, tiene elogios de gobernadores de toda la Argentina, y el otro día me sorprendió Sergio Massa, hablando del rol de Enosa. ¿Cómo se toma? Me parece que está jugando un rol clave hoy, ¿o no? Mirá, en el Gabinete en Nación, Enrique Cresto es el responsable de la obra pública en Entre Ríos, no es solamente Enosa, agua y saneamiento, no es solamente Enosa, sino que tiene, digamos, la potestad de poder llegar a los intendentes con otras obras, y es lo que estamos haciendo. Nosotros en Concordia hoy tenemos accesos que se están realizando por gestiones de Enrique, como es lo de Mañasco, como es muchas obras de vialidad que se están realizando, y es justamente por la vinculación que él tiene con los diferentes ministros en Nación. Aparte, por lo que nos han manifestado acá, bueno, hoy estaba previsto que pueda venir Noelia Vargas, nos ha dicho que se abren las puertas a programas sociales, programas que no tienen nada que ver con la obra pública, pero al estar instalado en el Gabinete Nacional, se abren esas puertas también. Sí, también está, digamos, en Nación, que hay muchísimos intendentes que son funcionarios. Eso es importante, ¿o no? Muchísimos intendentes que son funcionarios nacionales. Entonces hoy el Ministro de Desarrollo Social es un intendente. Claro, no se la cuenta, la vivió. Exactamente, entonces vos vas a hablar con esta persona que conoce de mano cómo es el problema en el interior, y es muy posible que, es imposible que vuelvas a tu pueblo sin traerte algo. Está bueno ese sistema, ¿no? Catopodi también era intendente. Catopodi también es intendente. Así que jugando un rol clave. ¿Te puedo hablar un poquito de la cuestión política? Porque está muy instalada la cuestión política. Estamos hablando de una agrupación peronista, la décima, ¿verdad? Como dijo, justicia social y ayuda social, en un escenario muy complejo y que se arrima rápidamente un escenario electoral. Jorge, no hay que dejar de lado eso. Sí, es verdad. Es una situación muy compleja, y lo que nosotros tenemos que bregar, sobre todo como peronistas, es la unidad. Ahí está. Nosotros lo que tenemos que tratar es de juntarnos, de ponernos de acuerdo. hay muchas... ardua tarea, esto lo digo personas. Yo, ardua sí, tarea. Bueno, pero eso es lo lindo del peronismo. Sí. Perón decía que nosotros somos como los gatos. Uh-huh. Dice, cuando todos hacemos ruido, la gente cree que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo. Ahí está. Es cuando hay mucha vocación de poder uh-huh. dentro del peronismo, y obviamente cada uno tiene su bastón de mariscal en la mochila. Uh-huh. Eso sí, tenemos que poner primero el proyecto por delante. Uh-huh. Entonces, si el proyecto es ir todos detrás de una persona, y bueno, busquemos la forma de quedar conformes y que todos queden conformes dentro del peronismo, pero unidos. Uh-huh. Yo creo que si no logramos eso, va a ser muy difícil poder salir a competir con la oposición. Uh-huh. En ese sentido, el otro día hablábamos con Enrique y dice que él está entrenando. Y que obviamente la meta es el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Ese escenario, ¿cómo se lo ve teniendo en cuenta tu experiencia que has militado campañas políticas? ¿Cómo estás viendo ese escenario? Con un peronismo, ahí como vos decís, dividido, pero con la posibilidad de juntarse, con nombres propios que aparecen por diferentes lugares. Y bueno, no es distinto a lo de Concordia. Uh-huh. Lo de la provincia no es distinto a lo de Concordia. Nosotros tenemos una ventaja, uh-huh. hoy encuestas que vos busques, las nuestras y la de oposición, Enrique es el que más mide en la provincia. Entonces partimos con un piso alto. Uh-huh. Eso es importante, es muy importante, porque encima el resto viene lejos y hay que aprovecharlo. Pero no es definitivo ni tampoco es lo que nos sirve. Nosotros necesitamos hablar con todos los sectores del justicialismo y que vayamos todos juntos en estas elecciones, si no, no hay forma de hacer las cosas bien. En ese sentido, y volviendo a apelar a tu experiencia, Jorge, ¿es diferente lo que pasó en las elecciones legislativas a lo que se viene en el 2023? Recordemos que hubo una derrota, que hubo casi 20 puntos de diferencia en la ciudad de Concordia, pero siempre se marca las legislativas son diferentes, un mensaje que se le manda, ¿es así? Sí, es así, vos fijate que en el 2017 perdimos las legislativas de la misma manera que perdimos en esta, y en el 2019 ganamos las elecciones con un margen importante. O sea, son cuestiones diferentes. La sociedad usa las elecciones legislativas para tratar de decirnos, no nos gusta por dónde van, corrijan, y eso es lo que hace con ese voto, pero no es lo mismo que vota en las elecciones presidenciales o gobernadores. Las ejecutivas son diferentes. Son, ¿no?, diferentes. Cuando hablamos de esto, se habla mucho del tema de desdoblar las elecciones. Pero viste que hay un ida y vuelta, es decir, nos conviene ahora, ahora no. Bueno, hubo una situación en la provincia muy delicada que tiene que ver con la fiscal anticorrupción, Goyeneche, que parece que modificó. ¿Estás leyendo eso? ¿Haces una lectura de ese escenario? Mirá, hay cuestiones importantes en esto, pero yo creo que más allá de lo que podamos hacer dentro de la movida política, hay otro eje importante y es la interpretación de lo que quiere la gente. Uh-huh. Yo creo que hay que prestarle más atención a eso. Uh-huh. La gente hoy está pidiendo una cuestión que no la podemos todavía descifrar. Si es más diálogo, si es que se la escuche uh-huh. más, sí, que se la tenga más en cuenta, uh-huh. pero hay algo en eso, en el ir y venir con la sociedad, que no está bien, que no está saliendo bien, que está demandando otra cosa a la sociedad, y tenemos que interpretar eso. Porque uh-huh. si no, vos fijate, estamos hablando de que en la provincia de Entre Ríos no hay un departamento que no tenga una obra de nación. Claro. No hay un departamento que no tenga una obra de cloaca o de agua. Y sin embargo, no tenemos a la gente contenta. Uh-huh, hay algo, uh-huh. hay un descontento de la sociedad y eso es lo que tenemos que interpretar más allá de ver después si acomodamos, si adelantamos uh-huh. o no las elecciones. Uh-huh. Está buena lectura que hace, pues está bueno lo que decís. Enrique obviamente que lo capta también. ¿Cómo es el vínculo este con los intendentes y los jefes de comuna? ¿Cómo lo ves teniendo en cuenta que lo estás acompañando y estás en lo que es la costa del Uruguay? Mirá, por lo que nosotros notamos, o sea, nos reciben a nosotros que vamos uh-huh. de parte de Enrique, nos reciben muy bien. Imagina que cuando vamos a Enrique uh-huh. es mucho más importante. Pero hay una buena relación. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta es que vamos con plata. Uh-huh. Con obra, no más vale. Entonces hay que tener en cuenta eso. Uh-huh. Pero sí hay una buena recepción en todos los departamentos. Y eso ayuda muchísimo a esto que te digo, de que hay un buen conocimiento de Enrique y que tiene un buen margen de en la provincia en todas las encuestas. Cuando, recién me hiciste una buena explicación del desdoblamiento. ¿Qué rol juega este conflicto que hay en la alianza gobernante, ¿no? Cristina por un lado, el presidente por el otro. ¿Se analiza eso? Sí, obviamente que se analiza porque cada espacio tiene a sus funcionarios dentro del sistema y de la gestión, y eso hace que las cosas o se aceleren o se atrasen. Justamente por eso es que todos bregamos a que se pongan de acuerdo para poder salir adelante. Hay muchos ministerios que lo maneja la gente de Cristina, hay muchos ministerios que maneja la gente de Massa. Así como fue la coalición que se juntaron para llegar al gobierno, están gobernando de la misma manera. Entonces, la unidad de ellos hace a que las cosas salgan bien y más rápido. Igual, un escenario duro ahí, ¿o no, Jorge? ¿No? El otro día lo que pasó con el ministro que habló, ¿no? Esto es decir, la virome y esto que se tiraron con respecto a Techini, a Pablo Roca y todo eso, desnudó que la interna parece feroz, ¿o no? No, a ver, esto pasa en todos los ámbitos del país, lo que nosotros hablábamos de lo local. O sea, hay mucha gente con aspiraciones y bueno, esto es cuestión de avanzar, de buscar, eso sí, hay que buscar la unidad, hay que buscar el consenso siempre, siempre dentro del justicialismo tenemos que buscar llegar al consenso, porque siempre somos muchos lo que pretendemos y tenemos que ponernos de acuerdo. Y pasa lo mismo, Nación, vamos a llegar bien al 2023, vamos a llegar con un candidato peronista y vamos a hacer una buena elección. Estás optimista, está bueno esto, pero te voy a preguntar, te la voy a complicar, hay que complicarla esto para charlar con Jorge. ¿Qué hacemos con las internas? Se requiere siempre, el peronismo dice, para movilizar a la tropa, como se dice, a los compañeros, las internas. En las últimas elecciones no hubo internas y el resultado fue una derrota. ¿Crees que hay que habilitar las internas, que los compañeros puedan jugar? Yo soy partidario de que sí. Tiene que haber internas para que todos puedan participar, todos los que quieren puedan participar y saber en qué lugar están posicionados. Si no, el dedo no le gusta al compañero, porque ¿no? Nos quedamos con las ganas todos. Claro, entonces tiene que haber internas y tiene que haber participación después en el armado de lista también. El que gana, si el que gana quiere conducir y que el resto lo acompañe, cuando gana tiene que llamar al resto que participó y repartir lo que es la gestión. Entonces ahí vamos todos juntos de la mano tras el liderazgo del que haya ganado. Pero esto para que tanto eso en el pase, plano provincial como local. Como se dijo siempre en el peronismo, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Pero para que eso pase, tiene que haber elecciones y tenemos que participar todos los que tengamos ganas de estar. Esto en el plano provincial y en el plano local, diciendo. Porque viste que hay nombres propios, aparece una AMBAL pareciendo jugar, aunque las estadísticas le dieron, le apuntaron el pulgar para abajo en esta última que se conocieron, pero aparece un Piallo, aparece por ahí como que la muestran mucho a la vicegobernadora Laura Strata, y obviamente la figura de Enrique hoy como eso es lo lindo del peronismo, lo importante son los porotos. O sea, hay que jugar y al final se cuentan los porotos. Y el que tiene más porotos es el que va a conducir. Porque si no, seguimos con los cucos de que amagan, que van y que vienen, y nunca le pudimos contar los porotos. Entonces es necesario que haya internas, así sabemos quién es quién. Y acá en Concordia que empiezan a ver nombres propios, pero obviamente empiezan a aparecer, bueno, hace un poco hasta Trotsky largó con Shingle y con todo. Analizá estos nombres propios, y ahí te quiero ya llevar a Jorge Mendieta, donde se empieza a posicionar y eso. No, mirá, yo te repito como lo hablamos siempre. Yo soy soldado de un proyecto, de un espacio político, y voy a donde el espacio me necesite. Entonces, será el conductor del espacio quien decida dónde me necesita en este momento. ¿Preparado? Sí. Como siempre, tenemos el bastón de mariscal. La experiencia, contá, la militancia también. Bueno, ahí te llevo a esto. Los nombres propios que aparecen y surgen en Concordia, ¿los analizás, Jorge? No te estoy pidiendo que me digas. A todos, no, porque los conocemos, porque somos compañeros, porque hay muchos que militan y que están hace mucho tiempo dentro del partido y que tienen ganas de ser. Y me parece bárbaro, es más, Cuanto más seamos, mejor, porque va a haber más gente que trabaje para el peronismo. Uh-huh, uh-huh. Y es lo que necesitamos. Pero bueno, primero es importante ponernos de acuerdo y que haya internas, entonces participan todos. Uh-huh, uh-huh. Es peligroso que aparezca grupo. No quiero echarle ni no quiero hacer terrorismo, decimos. Terrorismo, pero ponerle, es peligroso que ponerle uno Trotsky salga a jugar por afuera del peronismo. No, analizando el escenario, no estoy hablando mal de él ni mucho menos, pero él habla de un espacio político por fuera del peronismo. Estas cuestiones, un Eduardo Cristina ya cruzándose, ¿puede de alguna manera socavar al peronismo? No, socavar no. Seguramente en algún momento va a haber un reproche de la militancia, como lo hay siempre, uh-huh. Y como que hay que ser claros. Un reproche de la militancia hacia los dirigentes que le dieron participación a esa gente que hoy no nos responde. Ahí está. Que ahí en su está. Momento, está bueno lo que decís. En su momento usaron al peronismo para llegar a hacerse conocidos, para llegar a esos lugares, y hoy nos pueden llegar a dar la espalda. Entonces, esa gente, bueno, tiene derecho, está en todo su derecho, pero nosotros dentro del peronismo, en algún momento hablaremos con quiénes fueron los dirigentes que le dieron el espacio. Y que no vuelva a pasar, porque eso nos pasa por darle espacio a gente que no pertenece, que no hizo la colimba, como decimos nosotros. Acá el peronista hace la colimba cuando yo... A mí me conocen los vecinalistas de cuando salía con la Fundación Conaced, hacer los programas hace muchísimos años. Entonces cuando entré a la gestión yo ya conocía a la mayoría de los vecinalistas, venía haciendo trabajos previos. Trabajos de militante, porque no cobrás, es más lo que sí. Ponés, al revés ponés. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros le damos participación a gente que no tiene esa colimba. Está buena la explicación, porque muchos pasan facturas sobre eso. Te quiero preguntar, ¿qué rol está jugando el Partido Justicialista hoy? El partido como sede acá, bueno, Juan Carlos Creto en la conducción de la departamental, teniendo en cuenta que ustedes están haciendo merenderos, que están trabajando con una agrupación. ¿Qué rol juega el peronismo? Y te hablaría también de otras agrupaciones. Mirá, el Partido Justicialista es importantísimo en Concordia. Primero porque es uno de los pocos partidos de la provincia que está activo. O sea, hay muchos departamentos que directamente no tienen en funcionamiento. Y en Concordia el partido funciona y tenemos una radio que está transmitiendo con distintos funcionarios durante todos los viernes. Hay reuniones en el partido, el presidente está en el partido todas las noches. Es importante que funcione así. Además, está trabajando activamente. Se han hecho muchos locros en Concordia en diferentes barrios y es con la ayuda del partido. El partido está activo en Concordia y es importante el rol que tiene. Marcaste Concordia, porque viste que hay como un cierto cuestionamiento a la conducción provincial. Bueno, en este caso es Gustavo Bordé, el gobernador de la provincia, sobre la conducción del Partido Justicialista. Y esto lo digo por mensaje de compañeros que analizan esto. ¿Crees que hay que mejorar ahí la participación del partido? El partido debería estar activo en todos los departamentos de la provincia y en toda la provincia. Pero bueno, eso depende también del compromiso de cada conductor. O sea, no es necesario que el gobernador te venga a decir a vos, abrí el partido y ponerlo en funcionamiento. Si a vos no te interesa tener el partido abierto, ya es otro problema que no depende del gobernador. Tampoco nunca te dijo el gobernador que lo tenga cerrado. O sea, depende del compromiso. De los territorios. Del territorio para tener el partido en funcionamiento. Te la voy a llevar más allá, Jorge. Empezás a analizar lo que pueden ser los rivales en una contienda general más allá. Ponele, se resuelve el peronismo. Están los candidatos fijos, pero hay que analizar enfrente, ¿no? Hoy uno analiza la gobernación y dice, bueno, a Enrique le puede tocar una competencia palo y palo con Frigerio, nada menos, uno de los tipos más poderosos de la Argentina. ¿Analizás esto tanto a nivel provincial como a nivel local? A nivel local no existe riesgo, no existe un problema grave en local. Vamos a seguir teniendo una gestión peronista. Y en la provincia, como decís, es más difícil porque depende más del trabajo que hay que hacer en la unidad del peronismo. Ahí está. Unificando el peronismo podemos hacer una buena elección, más allá de que Frigerio es un invento de la prensa. El Cuco Frigerio es un invento de la prensa. No es que Frigerio, yo quiero saber, a ver qué ha hecho Frigerio durante su gestión como ministro, que como decíamos anteriormente, que traiga los porotes y los ponga en la mesa. O sea, tiene causas penales que se la están tapando, que son gravísimas. Cualquier peronista con la causa que tiene abierta Frigerio estaría preso. O tapa de Clarín. Y tapa de Clarín, no, eso es lo de menos. Estaría preso. Estaría ya hoy con preventiva desde el momento de lo que llamaron a indagatoria. Y sin embargo, Frigerio no salió en ningún diario. O sea, el tipo, siendo funcionario, compró un terreno, se lo vendió a una empresa y ahora aparecieron departamentos a nombre de él en ese emprendimiento donde él vendió siendo funcionario. Bueno, hay un procesamiento ahí, ¿no? Pero no salen muchos. Perfecto, lados. Pero está todo tapado. Entonces, no es el cuco que todos piensan. O sea, es un buen adversario, pero no es algo imposible. Lo que da la sensación es que tiene una llave en los estudios de TN, en las redacciones de Clarín. Eso da la sensación de que lo tiene, ¿o no? Bueno, siempre. Nosotros, siempre el justicialismo no, nunca tuvo, digamos, la prensa hegemónica a favor. Siempre la tuvimos en contra. Pero nos damos, como somos militantes, tenemos la gente en las calles, andamos nosotros caminando permanentemente en los barrios, no necesitamos Ahí está, Jorge, ¿qué rol juegan, más allá de que hablamos y nos explicaste bien el rol que está jugando Lenosa, qué rol juega a la hora de la elección pensando las gestiones? Y acá te hablo del gobierno de la provincia y del municipio. Hay que gestionar, hay que seguir trabajando en la gestión para crecer también pensando electoralmente. Por supuesto, hay que aprovechar, o sea, más allá de que siempre, porque es nuestro trabajo gestionar y conseguir recursos, obras o lo que fuere para cada departamento, hay que aprovechar esta posibilidad que tenemos. No se va a volver a dar una oportunidad de esta magnitud si no tenemos un funcionario como tenemos hoy en Nación y que tiene vinculación con el resto de los ministerios. Pero vos, disculpa que te interrumpa, vos dijiste una gran verdad hoy. Tenés la obra, tenés todo. Te creció el pasto y vos te enojás con eso, más allá que tener una hora de 300 millones de pesos. Hay que avanzar más, hay que estar más con el vecino a partir de las gestiones, te digo. Pasa por el vínculo entre el vecino y el gobernante. O sea, hay un bache que no podemos subsanar, ahí hay un espacio vacío que no podemos encontrarle la vuelta. Y gente que se le ha hecho el cordón cuneta, que se le habrá hecho la obra, y quedó enojada porque quedó la calle rota, o porque quedó mal terminada, o porque había un pozo mal señalizado y un auto se cayó dentro. Entonces, quizás en una relación más fluida entre el funcionario y la gente, podemos llegar a achicar esa brecha y sacar tanto enojo de la sociedad. Está bueno el análisis. Si hay compañeros que están escuchando, yo veo una franja etaria que será la edad nuestra, Jorge, no vamos a decir la edad, pero no vamos a delatar, pero enojado. Lo convocamos la décima, ¿verdad? Se abren las puertas para el compañero enojado hoy, porque no lo han convocado, porque se vio defraudado, porque lo convocamos. Es que siempre estamos hablando con todos los compañeros. Primero detectás eso, enojo, clase. Sí, pero el peronista de unos 40, 50 años. Pero los peronistas somos así. Nos gusta enojarnos. Nos gusta enojarnos, nos gusta enfrentarnos. Pero terminamos siempre cuando aparece el conductor y baja línea. Eso sí, somos verticalistas. No es que viene el conductor y baja línea. Pero tiene que estar el conductor. Y en eso estamos supliendo nosotros. Nuestra agrupación, obviamente, nosotros pertenecemos a la línea de Enrique Crespo, no hay ninguna duda, y trabajamos para él, trabajamos para que en Concordia, si, ya que no está él, sí estamos nosotros para poder ayudarlo, y con Juan Carlos en el partido, mucho más, ¿no? Abrimos las puertas entonces, totalmente, compañero. Yo cualquier cosa lo contactamos, después lo vamos a invitar a Alejandro también, que venga a charlar con nosotros porque nos ayudó en esta producción, así que le quiero agradecer a él. Pero te quiero preguntar, ¿no me tiraste nombres propios? No, te pongo en un compromiso. Hay muchísimos en Concordia que pueden. Pero vos decís intendencia, ¿no? Tenés un nombre propio, no te pido que me lo digas. No, pero es que hay muchísimos compañeros que seguramente van a pretender llegar a la intendencia, y sería, digamos, nombrar a alguien sería faltar al respeto a los demás, sabiendo que hay muchos que tienen posibilidades y que pueden participar. Por eso lo mejor es no dar nombres, sí pedirles a todos, está el partido, están las puertas abiertas, está la participación. Estamos hablando con el presidente del partido de hacer una convocatoria de los militantes, más que nada, y empezar a reunirnos en el partido, porque así como yo, lo que yo te hablo no es, digamos, un estudio científico, ni mucho menos, es lo que hablo a diario con los compañeros, y te dicen, mirá, falta que el funcionario venga, que nos hable, que nos escuchen, que nos den una mano, y bueno, eso hay que llevarlo al partido, al compañero, que explique, que hable con el presidente, que si hay algún funcionario que va o que esté en el partido en ese momento, que también lo pueda escuchar, porque es la forma de que se empiecen a sacar las espinas, a limar las asperezas, y empecemos a caminar todos para el mismo lado. Es un factor común, más allá de las internas, es un factor común, Enrique Cresto, para la gobernación, dentro del compañero, más allá de que hoy se esté enfrentado, más allá de que haya interna, más allá de que a muchos les seduce ser intendente de Concordia, hay un factor común que es la gobernación, y con Enrique a la cabeza. Son diferentes las situaciones en la provincia, no todos los departamentos funcionan de la misma manera. Y acá, y mucho más sabiendo que hay otros compañeros que también tienen aspiraciones. En Concordia, sin dudar que sí. Viste que, y yo te lo pregunto, Jorge, por los mensajes que llegan. Acá se habla de interna, se habla, se acusa, che, esto no los apoya Enrique, mirá que podemos perder la gobernación. Esto está y es casi te diría un cotidiano, lo detecta. Igual, se puede mejorar, como vos dijiste, se puede solucionar. Obviamente va a haber gente, o sea, acá nadie es la Coca-Cola, o sea, no es que el dulce leche que le gusta a todos, siempre va a haber uno que no te gusta. El tema son las mayorías y cómo conducirlos. Acá lo que hay que hacer es, como yo te digo, llamar a todos, convocar a todos y ponernos a trabajar todos juntos. Tiene que llegar indefectiblemente, de alguna manera tenemos que lograrlo, porque es el futuro del peronismo. Se habla mucho, estoy en esa charla, pero linda, intensa. Se habla mucho de la posibilidad de Enrique volviendo a la intendencia. ¿Cómo analizas eso? Teniendo en cuenta que hasta el mismo quien ocupa la intendencia ahora, que es Alfredo Francolini, también ha manifestado esto, de que existe esta posibilidad. ¿Cómo ves esto? Y te lo digo, pensando en la gestión, pero no quiero dejar de lado de pensar en el escenario electoral. Y mirá, existe la posibilidad porque lo que Enrique legalmente tiene es una licencia, indefinida, o sea, tiene abierta la posibilidad de volver cuando considere necesario. Y políticamente hablando, depende del estado, de ánimo de la ciudad y de la sociedad, si conviene que él vuelva a Concordia o conviene que él siga trabajando en toda la provincia, recorriendo la provincia con las obras de Dosa y de Nación. Viste que se habla muchas veces, se dice, Concordia define. Y muchos saben que es así, porque es real. Entonces muchos dicen, ¿por qué no hace, Enrique? Te lo digo por compañeros que lo han manifestado. ¿Por qué no hace base en Concordia? Te lo pregunto a vos, si bien ya me explicaste esta parte, correctamente, casi oficialmente, en la militancia, en ese corazón militante, ¿crees que puede pasar esto? De que si viene a hacer base en Concordia, ganar por un buen margen en Concordia, le estaría allanando el camino a... Mirá, el tema acá es justamente lo que hablábamos en la etapa anterior. O sea, son momentos de gestionar y de conseguir recursos. O sea, nosotros estamos pensando solamente... La gente quiere eso. Nosotros estamos pensando solamente en la parte política, digamos. Pero también está en la gestión. Y estamos muy lejos de las elecciones todavía como para poder dedicarnos solamente a la política y dejar de lado la gestión. Enrique hoy está lanzando este programa de tanques y perforaciones que te decía, está lanzando otro programa desde Nosa que es para municipios sustentables, que es para los municipios que completaron el 100% de agua y el 80% de cloacas, se gana un cupo en una obra pública. Al municipio que se esforzó para poder lograr el agua y el saneamiento, se le regala otra obra pública. Claro. Y eso se lanza desde Lenosa un acuerdo con el ministro Catopodi. O sea, nosotros estamos pensando en la política, él está pensando en cómo seguir generando recursos para poder traer programas y traer más obras para la provincia. Por eso es importante también tener en cuenta dónde está parado él y dónde estamos pensando nosotros. Estamos pensando... No, pero nosotros nos frotamos las manos porque queremos el escenario que se pone lindo. Che, el otro día hablando de Lenosa, antes de despedirte, porque me pareció importante esto de los núcleos húmedos. Me gustó porque nos contaba Enrique esto de decir, generar más allá de la vivienda, que tengan un baño como la gente, la familia, es dar dignidad también, con su videz, una explicación, pues sí, mirá lo que está hablando. Sí, hay gente que no tiene eso, ¿o no? No, hay gente que no tiene baño. No tiene baño, claro, tiene que salir y todo eso. Está este programa, me pareció sumamente importante. Es un programa que él fue con esa idea desde Concordia, lo empezó a trabajar durante todo este tiempo. Se trabó porque Enosa no hace trabajo dentro de los domicilios, o sea, no nos permite el estatuto, y hubo que hacer todas unas modificaciones, poder demostrar en el ministerio por qué era esa necesidad, y hoy eso se alcanzó, se pudo desarrollar el programa. Y está buenísimo, y casi un derecho humano eso. Empezamos a trabajar dentro de pocos días, creo que en unos días más, el lanzamiento de los primeros 100. Está buenísimo eso. Jorge, te agradezco, siempre es un gustazo tenerte, intensa charla, ¿eh? Sí, muy lindo, hace mucho que no hablábamos, vinimos a hablar del programa ecológico de Merenderos Reciclan y terminamos hablando de política toda la mañana. Pero bueno, vamos a dejarle la posibilidad de los merenderos. Tenemos una página de La Décima Verdad en Facebook y en Instagram, entonces los que se quieran sumar, que nos dejen un mensajito en la página y nosotros nos comunicamos para poder sumarlo al programa. Hay lugar para todos, se pueden seguir anotando. Bien. Y de esta manera, y te voy a contar algo. Dale, o sea, que hay un presidente que me llama ayer y me pregunta, mira, dice, podemos poner esto, la cooperativa te deja un bolsón en el merendero, los chicos van, llevan las botellas, los cartones, todo lo que van a tienen en la casa, no es que salen a cirugiar, ni mucho menos, lo que ellos tienen lo llevan y lo depositan en el merendero y con eso ayudan. Pasa el reciclador, se lo pesa y se lo paga en el momento. Bravo. Y este presidente me dice, ¿podemos sumar otra bolsa? Porque hay un grupo de vecinos que se quieren poner cámaras de seguridad y quieren juntar fondos para eso. ¿Podemos? Mirá, así qué bueno, che. Ese grupo de vecinos se va a juntar para... Porque además tienen una moto de policía y le pagarían el combustible, con eso que recaudan pagarían el combustible qué bueno, de la policía. O sea que también en ese barrio vamos a ayudar con eso. Ahí está, mirá si no impactan los sociales. Ahora sí la última. ¿Qué hacemos con la franja joven? Esta franja entre 16 y 18 años, que es opcional para votar, pero que para mí es una franja grandísima y que puede jugar un rol clave a la hora de una elección. Es importante y es difícil. Yo tengo... hijos adolescentes, por eso, bravo, y es muy difícil transmitirle con claridad. Ellos lo analizan a su manera y es difícil poder, sobre todo, llevarlo a un partido que tiene tantos años. Para ellos eso es lo difícil. Sí, nosotros tenemos muy cerca y muy presente el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina. Fue Néstor quien sumó muchísimos jóvenes y les volvió a dar esa credibilidad a la política a los jóvenes. Bueno, nosotros tenemos eso para mostrar. Es que es por ahí como dice siempre Enrique, nosotros tenemos antecedentes para mostrarle a la sociedad y a los jóvenes que de lo que venimos haciendo, más allá que somos un partido muy viejo, tenemos, yo creo que los demás, los que tenemos enfrente, no tienen nada para mostrar. Pero sí, es una tarea ardua y difícil de salir a convocar y seducir a los jóvenes. Ahí está, es claro, Gracias, Jorge, un gustazo, Gracias, Pablo. Gracias a la compañera acá, bueno, mándenle saludos a Alejandro, gracias al compañero acá que estuvo.